tal, amigos? Estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde Radio Universidad Veracruzana. Los invitamos a que permanezca con nosotros para escuchar su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Al ritmo de esta fantástica melodía de California del Phantom Planet, te doy la más cordial de las bienvenidas, Nayeli, y qué placer tenerte aquí con nosotros en cabina en Radio Universidad Veracruzana, mi compañera de fórmula. Buenos días, Carlos. Después de una semana larga sin tener programa, por fin estamos aquí otra vez. Así es. Y nuevamente, espero sea el último viernes que estoy como el payasito. Ya me puse mi disfraz, mi camisa azulita, azul bonito. No digo la marca porque es Delmon, del montón, del mercado. Mi corbatita y listo, mi disfraz como el payaso. Que inicie la función. Sí, bueno, como sabemos, acaba de pasar Semana Santa y la Semana Santa nos trajo consigo el viacrucis migrante. En el contexto migratorio. Hoy nos vas a platicar de qué está ocurriendo con este viacrucis migrante, el cual cada año se organiza, sobre todo por migrantes centroamericanos. Sí, por migrantes centroamericanos. Adelante, Nayeli. Pues les explico más o menos el contexto, porque vamos a tener una llamada en 5 minutos de un amigo que estuvo ahí presente en el viacrucis migrante. Y bueno, es un recorrido simbólico que se realiza desde el 2010 aproximadamente y tiene como fin mostrar el drama de los migrantes en su paso por México y visibilizar la violencia que sufren los centroamericanos precisamente pues en todo lo que es desde Chiapas hasta llegar a la frontera y pasar, o bueno, tratar de pasar a Estados Unidos. Todo su tránsito por México, ¿no? Sí, a ver, le vamos a marcar para que nos diga más o menos en qué consistió. ¿Y cuál fue esa realidad que se vivió? Porque en algún momento los medios de comunicación, como vemos por ahí en algunos periódicos, hablan de que el viacrucis se detiene por presiones ante la inseguridad que se muestra en la frontera con México-Estados Unidos. El viacrucis se interrumpe porque Estados Unidos militariza sus fronteras. El viacrucis ya no se lleva a cabo porque Estados Unidos está agresivo en la frontera. Pero eso es lo que dicen los medios. Sin embargo, hay algo al interior de esta realidad migratoria que nos debe llevar a observar a México. ¿Qué está haciendo México para protegernos? Buenos días, adelante. Dylan. ¿Qué tal, Nayeli? ¿Cómo estás? Todo bien. Me gustaría saber cómo fue tu experiencia en el viacrucis migrante, si nos pudieras platicar. Sí, claro. Fíjate que yo anduve en un albergue de Alejandro Solalinde que se llama Hermanos en el Camino. Hace cuenta que yo estaba haciendo un voluntariado allá y aprovechando el momento también y tomando unas fotos del viacrucis, de lo que mencionas, que fue organizado por una organización que se llama Pueblos Sin Fronteras. La verdad, la experiencia para mí me impactó mucho. Fue una experiencia lleno de digamos, conciencia, ¿no? Uno sí se puede concientizar muy, muy bien sobre la situación allá y la situación actual de lo que está sucediendo en Honduras, porque la mayoría, o sea, yo digo 95% de o más de los migrantes que están huyendo ahorita de Centroamérica son de Honduras. Entonces, la experiencia fue muy chocante, muy impactante y también una experiencia muy fuerte, pero lleno de aprendizaje. Entonces sí, se me hizo como una experiencia muy, muy, muy bonita. Claro, y bueno, tengo entendido que ellos hacen como si fuera el viacrucis religioso, ¿no? O sea, paso por paso, pero claro, en lugar de decir pues frases de la Biblia, dicen como lo que ellos han sufrido desde que comienzan, ¿no? Claro, claro. Y digamos que en Ixtepec, donde estuve y donde actualmente se encuentra el albergue Hermanos en el Camino, ahí es donde como también hicimos un tipo de Vía Crucis. O sea, estaba la caravana, ¿no? Estaba la caravana que pasaba por el pueblo y que se quedaba, de hecho, unas noches allá. Pero también, aparte, participé en un Vía Crucis afiliado con la organización y con ese albergue, ¿no? Y darse cuenta que hicieron como todas las estaciones, la verdad, digamos, Via Crucis y mi conocimiento sobre el aspecto religioso es muy poco, pero también fue para como exigir no solamente el gobierno estadounidense, si también viene el gobierno mexicano, un cierto respeto a sus derechos humanos que sinceramente a lo cotidiano y diariamente se viola aquí y también en Estados Unidos. Claro, yo me enteré que Donald Trump, pues, le llegó la noticia del Vía Crucis y empezó a tuitear cosas como, con todo el dinero que gana de Estados Unidos, México, esperemos que impidan a las personas que pasen a través de su país e ingresen al nuestro. Entonces, ¿qué opinas sobre esos tweets? Pues tú que, pues, más que nada es tu presidente. Pues, bueno, mi opinión con respecto a todo eso es que sí, se supone que es mi presidente, pero al final el pueblo y el gobierno son cosas muy, muy distintas, ¿no? Y yo creo que siempre es muy importante que nosotros como seres humanos hagamos una distinción con respeto. Pero bueno, al final de cuentas, él está ocupando y utilizando la caravana para militarizar la frontera. No es la primera vez que militarizamos la frontera, también el presidente Obama y el presidente Bush lo hicieron, que es básicamente decir que van a trasladar la Guardia Nacional para ayudar a los que están protegiendo a la frontera. Ahorita que en inglés es Customs and Border Protection, que me falla un poquito el español ahí. Pero bueno, digamos que no es la primera vez, está ocupando una caravana que se concentra mayoritariamente de niños y mujeres y niñas. Entonces, desgraciadamente, lo que estamos viendo es otro juego político que no significa mucho, no es la primera vez que pasa y ni va a ser la última vez que pasa, pero lo que está tratando de hacer es utilizar de una manera muy desgraciada una caravana de gente que está pidiendo refugio y auxilio de países hermanos, ¿no?, americanos. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es utilizar la desgracia de unas personas que, bueno, son la mayoría personas hondureñas. Y yo creo que algo muy, muy importante que tengo que decir con respecto a todo eso es que no se puede desvincular la política exterior de los Estados Unidos en América Latina y las razones por las cuales esta gente está migrando. Digamos, hace unos dos meses Honduras pasó una etapa de elecciones que fue totalmente mañados y eso fue comprobado por la OEA, que no es exactamente una organización de la izquierda ni nada, para volver a instalar Juan Orlando Hernández. Y muchos de estos inmigrantes, cuando iban en camino, estaban gritando fuera Jo, ¿no? Que Jo, que básicamente es las siglas para Juan Orlando Hernández. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una política exterior de Estados Unidos y sus efectos en la comunidad de América Latina, digamos que en Centroamérica, más que todo. Claro, lo que igual quiero recalcar son que en México las caravanas son toleradas porque la ley mexicana concede a los migrantes el derecho de solicitar asilo, que es lo que tú decías, ¿no? Claro. Entonces, claro. Pues en ese marco yo creo que México también tiene mucha inferencia y está haciendo bien las cosas. O sea, de repente pues llega y le abre las puertas a los migrantes, los deja manifestarse y aparte pues sí. Les ofrece asilo. Entonces, no sé, ¿qué opinas tú? Pues yo, por las estadísticas que yo he leído, o sea, tampoco soy experto en el asunto, pero sí he leído mucho, y lo que yo veo con respecto al sistema migratorio de México es que sí, digamos que reglamentos y leyes plasmadas, pues sí las tienen, pero como todo aquí en este país y en muchos países, es la ejecución de tales leyes, ¿no? Porque yo también te puedo decir sinceramente que la comisión que tienen para aceptar y para luego aprobar los solicitantes para asilo en este país, yo creo que actualmente hay como 35 empleados que están trabajando en una agencia federal, que es una broma, pues, o sea, no puede ser con tantas olas migratorias que están pasando ahorita por México y pues que provienen de Centroamérica, no puede ser que solo haya 35 empleados en una agencia federal que está a cargo de aprobar solicitudes de refugiado, de un estatus de refugiado. Ahora, si lo comparamos ahorita con la política actual de Estados Unidos, obviamente México se ve mucho más mucho más respetuoso con el tema, y también yo creo que hacen un mejor trabajo en ejecutar algunas leyes que tienen, porque la verdad en Estados Unidos es un rollo la ley migratoria. Pero como te digo, yo creo que sí, México ha hecho algunas cosas bien. Yo creo que su respuesta a los tweets de Trump y a todas las sinvergüenzadas de Trump, yo creo que sí fue una respuesta muy adecuada, muy buena, y vamos a ver qué sucede, porque al final de cuentas ya la caravana, digamos que ya no hay una caravana como tal, pero este fin de semana va a haber un foro aquí en la ciudad de Puebla, donde yo vivo, donde se va a poder discutir alguno de estos temas. También va a haber abogados norteamericanos y abogados mexicanos para luego explicar a estos migrantes que se han conformado parte de la caravana, explicar cuáles son las leyes y cuáles son sus opciones, ¿no? Porque la verdad es que si esta caravana o si esta gente llega a Estados Unidos, va a ser muy, muy difícil que los otorgue lo que es el estatus de refugiado. Claro, ¿y esto lo organiza la organización Pueblos Sin Fronteras? Sí. Ok. Sí. Así es. Bueno, pues digamos, la caravana fue organizada y es como la, si no me equivoco, es el tercer o cuarto año que se arma una de estas caravanas, pero es la primera vez que se hace como un gran asunto en los medios internacionales, pues. Sí. Entonces, de un lado, yo creo que sí está bien, porque estamos viendo cuáles son las violaciones a los derechos humanos de este pueblo migrante, y también no puedo decir suficiente y no puedo recalcar, pero la verdad es que la situación actual en Honduras con los migrantes hondureños con quien yo hablé me explicaron un infierno total, o sea, de violencia, de pobreza extrema. Yo vi a una mujer con tres niños y niñas viajando solos. O sea, digamos que, ¿cómo podría ser que en un país deje que la gente salga así? Y ya, o sea, te das cuenta de la extremidad de lo que está viviendo el país Honduras y también todo Centroamérica. Yo viví en Nicaragua por 2 años y la verdad que ahí en Nicaragua también se ve una pobreza extrema, de la mayoría de la cual es, digamos, un resultado de política exterior y después de colonialismo, ¿no? De antes, ¿no? Entonces, política exterior de los Estados Unidos y pues digamos que los latifundios, o sea, digamos que lo que sufre la mayoría de América Latina todavía. Claro. Pues bueno, muchísimas gracias por tu intervención. De verdad que fue de muchísima ayuda. Claro. Y de verdad, gracias y pues estamos en contacto. Órale, pues, bueno, fue un gusto y sí, me encanta el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Órale, pues. Gracias, Dylan, que estés muy bien. Ya, que estén bien. See you around. Bye. Pues él es Dylan, ciudadano norteamericano. Sí. Que tuvo la experiencia de estar con la caravana migrante. Bueno, él reside en Puebla, pero sí, él tuvo la experiencia de estar en el centro del Via Crucis, fotografiando, entrevistando, platicando con los migrantes. Y bueno, todo lo que dice tiene razón, ¿no? Al final, los migrantes son marginados que vienen a expresar el trato que les dan aquellos que los ven solo como migrantes, pues de paso, o sea, vienen y los tratan mal, y ellos vienen y así expresan su dolor a través del Via Crucis. De hecho, antes, ahora se está volviendo más político el Via Crucis, porque empezó como una cuestión de representación del Via Crucis de Cristo. O sea, ellos venían y usaban atuendos bíblicos, cargando cruces. Y bueno, esto representaba, claro, las extorsiones, golpizas, homicidios que muchos migrantes centroamericanos sufren en su travesía por México. Pero hasta este año, como dice Dylan, efectivamente, se está volviendo una cuestión muchísimo más política. Sobre todo porque pues también el presidente de Estados Unidos se involucró, ¿no? En el momento en que él se enteró del Via Crucis, dijo, dispérsenlo, porque no nos conviene. Y en ese contexto, por ejemplo, La Jornada, el periódico La Jornada trae en su portada un título así enorme, diciendo, Trump, su frustración no la dirija a mexicanos, argumento de Peña Nieto, ¿no? Bueno, la respuesta a la cual se refiere Dylan, ¿qué te parece si la escuchamos? Porque tal vez no todos los radioescuchas tuvieron la oportunidad de sintonizar este mensaje nacional que dio el presidente de México, Peña Nieto. Me gustaría que escucháramos una pequeña parte, Ney. Sí, claro. Porque es curioso que el presidente Enrique Peña Nieto salga, también tiene su interés político, por supuesto, estamos en campañas, claro, presidenciales, aprovechando nuevamente un argumento, por no decir barrabasada, de Donald Trump de tuitear en tono despectivo y discriminatorio hacia la caravana de migrantes. Peña Nieto aprovecha esto y lanza un mensaje a la nación. Pero ¿por qué no lanza un mensaje a la nación diciendo, por ejemplo, dos cosas? Pueblo mexicano, desde este momento hay una nueva ley que ubicará, detectará y erradicará a aquellos políticos corruptos que bajo mi administración han robado intensamente. Número dos, pueblo mexicano, una de mis últimas leyes es que el salario en México sea equilibrado y permita atender necesidades de educación, recreación y ahorro, entre otras. Yo creo que eso sería realmente un mensaje con un sentido social, pero sobre todo atendiendo necesidades de los mexicanos y de los no mexicanos que viven y trabajan en este gran país que tenemos, la República Mexicana. Pero bueno, aprovecha políticamente el mensaje de Donald Trump, los tweets de Donald Trump, y nos lanza este mensaje a la nación. Vamos a escucharlo y, por supuesto, hacer la crítica correspondiente. Chuchito, regálame por ahí sonido. Mexicanas y mexicanos, me dirijo a ustedes para tratar un asunto de gran importancia para nuestro país. Me refiero a los acontecimientos recientes que afectan la relación entre México y los Estados Unidos. Hace poco más de un año, como responsable de dirigir la política exterior del país, establecí dos principios fundamentales que habrían de guiar nuestra relación con la administración del presidente Donald Trump. Primero, salvaguardar ante todo el interés nacional, nuestra soberanía y la dignidad de los mexicanos. Y segundo,

Y creo que aquí nos vamos a echar encima muchos radioescuchas, Ney. Pero en primer lugar, Estados Unidos no está atentando contra la dignidad y la soberanía de México. En su terreno, Estados Unidos despliega ciertos movimientos. Es decir, el gobierno de Estados Unidos tiene todo el derecho del mundo en su terreno. Claro. Crear fábricas, pozos artesanales, poner a su ejército, su policía, pero de alguna manera el presidente Peña Nieto está manipulando todo esto y, como él bien lo señala, y creo que ahí se resbaló, estamos en tiempos electorales. Y menciona a los candidatos quienes se opusieron y respingaron ante esta acción de Donald Trump, pero ninguno de los candidatos, seamos totalmente francos, ninguno de los candidatos ha propuesto en su campaña, ni en pre-campaña, ni en los días que llevan de campaña, el diseño de una política migratoria que permita, número uno, realmente proteger a los mexicanos y no mexicanos. Dos, celebrar acuerdos que permitan igualar trato de derechos humanos, laborales y salariales entre México, Estados Unidos y Canadá, hablando del TLC o NAFTA. Entonces, yo creo que realmente, nuevamente tenemos sobre la mesa una cortina de humo que sale de los pinos, la cual trata de manipular políticamente esta barrabasada que acaba de decir el presidente Donald Trump. Pues, aparte, hay mucho que hablar, ¿no? Claro, no, aparte lo del despliegue de militar de la Guardia Nacional. De la Guardia Nacional no es la primera vez que pasa. Lo dijo Dylan, y claro, tú lo sabes. O sea, tú lo has vivido en California, has visto eso, militares. Ha pasado dos veces anteriormente. Bajo el gobierno de Bush y Obama. Claro. Y tuvo un costo de $1,350 millones en las administraciones pasadas. El primer despliegue fue de Bush, que se llamó la Operación Jump Start, que duró del 2006 al 2008, o sea, 2 años, y costó aproximadamente $200 millones. El despliegue. Después vino el de Obama, que se llamó Operación Phalanx, y tuvo un costo de $140 millones. O sea, en ambos casos, la Guardia Nacional fue desplegada bajo el título 32 del Código de Leyes de Estados Unidos, el cual dice que este tipo de acciones están permitidas con el fin de proteger la integridad de la nación. Pero, bueno, aquí a mí me pareció un poco absurdo, porque la integridad de la nación, pues, ¿en qué sentido? O sea, los migrantes no van a llegar y van a hacer una guerra, o no van a llegar y van a violar a sus ciudadanos. O sea, no van a hacer cosas, pues, como para hacer un despliegue nacional. No, el migrante va con la perspectiva de trabajar. Claro, ayer leía... Tener un empleo, a unos ahorros, enviarlos a su lugar de origen y permanecer en Estados Unidos. Sí, ayer leí ahí una frase que decía, nos llaman flojos, pero pues en realidad los flojos son ellos, porque si no hubiese flojos, o sea, si ellos no fueran flojos, pues nosotros no tendríamos trabajo. Entonces, bueno, en cierta manera es cierto, o sea, y si lo quieren analizar más, pues no es tan cierto, pero... O sea, tiene su parte, claro, buena. Sí. Ahora, Nayeli, cuando menciona el discurso del presidente y tú lo subrayas, el argumento, uno de los argumentos de Trump para desplegar la Guardia Nacional es proteger sus fronteras de terroristas y demás. Recordemos con claridad, por favor, que hasta ahora, hasta el día 6 de abril del año 2018... no hay registro alguno que nos hable de que por la frontera mexicana, dígase Tijuana a San Diego, dígase de Reynosa a McAllen, dígase de Altar, Sonora a Arizona, entre otras fronteras, haya cruzado un terrorista. Los terroristas que han detenido, de los que han detenido autores de bombazos y demás en Estados Unidos, jamás, jamás en su expediente tienen haber cruzado por territorio mexicano a pie, ni en vehículo. Todos, Nayeli, todos los 4, 6, 8 terroristas que han pescado poniendo bombazos en Estados Unidos o disparando, los han pescado con documentos, con visa y pasaporte falsos y han llegado a los aeropuertos de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que está siendo más vulnerable y más cuestionable el que los terroristas lleguen sin ningún problema a los aeropuertos norteamericanos. Eso es cuestionable. Y esto nos llevaría a analizarlo, Nayeli. ¿Qué opinas con tu mirada? Bueno, no me gusta hablar de este tema, pero recordemos estos cuates del 11 de septiembre. No, ok. Bueno. Híjole, pues a mí la verdad no me gusta hablar de terrorismo porque es meterse en otro rollo. Yo creo que va más allá del despliegue de la Guardia Nacional. O sea, al fin de cuentas, el objetivo de todo este alboroto es frenar el ingreso de migrantes clandestinos. ¿Los quienes no son terroristas? Pues no, o sea, son migrantes, ¿no? Claro. Y según Trump, esto de la Guardia Nacional va a parar hasta que se construya el muro. Entonces, o sea, imaginémonos, si en 2 años con Bush se gastaron aproximadamente 200 millones de dólares, de aquí a que se construya un muro, ¿cuántos millones de dólares no se van a gastar? Y todo esto sale de la bolsa de los americanos, o de aquellos que están en Estados Unidos pagando taxes, impuestos. Así es. Entonces, o sea, realmente va a ser todo un gasto para frenar el paso migrante, o sea, suena ilógico. Yo creo que hay algo detrás, que quizás sea la presión de que México se salga del Tratado de Libre Comercio, o de que siga ahí, pero subordinado bajo... O que ceda ante los... El poder de Estados Unidos. Exacto, que ceda ante algunas exigencias económicas, sí, claro, de medio ambiente, que ceda para darle más agua del río Bravo a Estados Unidos. Petróleo. Sí, y demás. Sí, yo creo que tiene un trasfondo como que más profundo que el simple hecho de que, ay, vamos a desplegar la guardia y a gastar dinero a lo loco, ¿no? ¿No? Porque incluso este despliegue, o bueno, esta participación de la Guardia Nacional va a incluir la aviación, ingeniería de aviación, vigilancia, comunicaciones, mantenimiento de vehículos y soporte logístico. O sea, ¿cuánto dinero no se gasta? Un desarrollo tecnológico impresionante. Sí, como si fuera una guerra, que no estamos en una guerra. O sea, bueno, aparentemente. Y ejemplo de este desarrollo tecnológico impresionante que despliega Estados Unidos, se los puedo comentar. Tengo, bueno, en mi computadora, noviembre del 2016... Nayeli, tuve la oportunidad de hacer un trabajo de campo entre el triángulo fronterizo, que así le llamo, Nuevo México, Texas y Chihuahua. En ese lugar, con algunos colegas de allá, nos vestimos con ropa adecuada, de ahí que luego me llamen perro del desierto, porque hasta ahora, a mis casi 46 años soy de los que aguanta caminando y casi sin tomar gota de agua como 6, 7, 8 horas, bajo un solazo terrible. Claro, después, al otro día no lo aguanto. Fuimos testigos con claridad cómo, después de llegar a un lugar fronterizo con Nuevo México, un lugar desértico, sacamos la pelota de fútbol y nos pusimos a jugar ahí un partidito. Fuimos testigos cómo una camioneta se desplegaron dos motocicletas. Patrulla fronteriza. Estos chicos pudimos observar cómo no usaron binoculares, Nayeli. Simplemente se llevaron la mano hacia el casco, bajaron el visor. Dedujimos que era un visor de altísimo nivel tecnológico. Creo que nos observaron. y se van. No pasaron más de 3-4 minutos, llega una camioneta todo lo que da, impresionante, blanca, por supuesto, con las insignias de la patrulla fronteriza. Y camina muy lentamente, estábamos aproximadamente, puedo decirte que estábamos no más de 100 metros entre el río Bravo, por supuesto México, y esa zona desértica de Nuevo México. Y pasa la camioneta, llega como bólido y se detiene 50 metros casi antes de llegar a nosotros y pasa lentamente, saca un tipo de pantalla grande, eso dedujimos porque era así como aluminio, y pasa despacio sobre nosotros. Igual, 20 metros después de habernos escaneado, se va. ¿Cuál fue la deducción lógica? Nos escanearon, Nayeli. Nos escanearon con equipo de alta tecnología. Pudieron observar que no teníamos armas, que no teníamos equipo metálico, muchísimas cosas. Googleamos en internet y hoy en día la patrulla fronteriza tiene un equipo tecnológico impresionante. Impresionante. Y fuimos testigos de ello. Mira, aquí nos mandan este mensaje. ¿Lo leo? Claro. La señora María de la Paz Valdivia dice que con relación al mensaje de Peña Nieto, pues es ofensivo que estemos esperando una reparación de tantos daños y atropellos que nos... Uy, a ver, lo que pasa es que Nayeli, la letra ya cursiva... Ya se te olvidó el español. La letra cursiva no... No soy muy buena. De tantos años me quedo. La señora María de la Paz Valdivia, que le mandamos un fuerte abrazo, nuestra amiga Maripaz, dice que con relación al mensaje de Peña Nieto, que es ofensivo que estemos esperando una reparación de tantos daños y atropellos que nos han hecho él y todo su gobierno, y no hace nada al respecto. Es ofensivo que este mensaje sea político en esos momentos electorales para distraer de esta forma lo que está... es, en pocas palabras, no está de acuerdo con este gobierno, a quien le llama un gobierno fallido de Peña Nieto, a quien ya no ve como un protector de la nación con ese mensaje, sobre todo con ese mensaje que nos quiere incitar a estar unidos con él, pero que políticamente... es manipulador su mensaje, sobre todo en tiempos de elecciones. Y que recordemos lo que dice nuestro himno nacional. Un soldado en cada hijo te dio. Bueno, agradecemos mucho el mensaje de nuestra amiga María de la Paz Valdivia, que nos está escuchando, esperemos aquí en Veracruz, Jalapa, México, donde esté. Le mandamos un fuerte abrazo. Claro, pues tiene razón, ¿no? O sea, al final Peña Nieto, lo que noté es que ha mejorado muchísimo en su oratoria. Y su dicción. Ya pronuncia, sí, mejor. Imagínate ya un niño de, que vaya en sexto año, que ya era justo que leyera un poco bien. El problema es que ya se le cree, ¿no? O sea, el discurso detrás, pues, dice muchas cosas. En el momento en que tú comienzas a dar este discurso con tanta seguridad... Y lo habla con mucho aplomo, sí, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, muy seguro de que así son las cosas, de que México y Estados Unidos se deberían unir para llegar a un acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Deberían de unirse, pero para acordar... Se llama, algunos dicen uniformar, otros le llaman homogeneizar, otros le llaman homologar. Yo le digo igualar salarios. Ahí sí. A ver, si tú le estás pagando a un trabajador en Estados Unidos, imaginemos $10 la hora, que al día trabajando 8 serían $80, 9 por 8, 700, casi $800 al día. Uh-huh. Que Peña Nieto diga, bueno, yo no puedo pagarles $800, pero... puedo ser algo parecido a 500. Claro. Entonces, de ahí estaríamos hablando realmente que un mensaje de la nación está diciéndonos, tu presidente está preocupado por la palabra que usan, por tu dignidad como mexicano y trabajador y ser humano, y te acaba de avisar que a partir del lunes 9 de abril

con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Latinoamérica de Calle 13, y yo creo que viene muy al contexto actual. O sea, realmente no se puede comprar el ser humano. El ser humano es libre por naturaleza. Entonces, esto que tratan de hacer con las fronteras, con el despliegue de militar, con pues todo lo que está pasando actualmente, yo creo que no, ni siquiera tiene sentido, ¿no? Así es. El ser humano está hecho para moverse. Siempre, desde el inicio de los tiempos, ha buscado mejores condiciones de vida. Entonces, hay que movernos, seguir moviéndonos siempre y jamás detenernos, porque el peor error que podemos cometer es detenernos. Y pues, en ese contexto, Nayeli, me gustaría mucho, hablando de seres humanos y considerando que hoy es el último día de vacaciones de varios estudiantes de primaria, secundaria, jardín de niños, preparatoria, y algunos de ellos, muchos de ellos nos escuchan, quiero compartirles un pequeño, lo pueden encontrar en YouTube, se llama Tu Mejor Esfuerzo No Te Rindas. Dar siempre su mejor esfuerzo, por mucho ruido que haya a su entorno, por mucho que escuchen que las personas dicen no puedes, no lo vas a lograr, ya no estudies, ¿para qué estudias? Mira cómo está el país, ya deja esa tarea, vamos a jugar, ya olvídate de tus sueños de que irte a estudiar al extranjero, ya ¿para qué estudias inglés? No se rindan, den su mejor esfuerzo y como resultado de su mejor esfuerzo tendrán siempre lo que buscan, por lo que luchan. Entonces este extracto que van a escuchar, de un minuto por lo menos, es de la película Desafiando a los Gigantes. Véanla, son de chicos preparatorianos de Estados Unidos, quienes son jugadores de fútbol americano. Y así como estos chicos, así ustedes también, creo que buscan sueños. Y sin más rollo, escuchen la motivación que les da su entrenador a estos jóvenes. Le dice a Rocky es un joven preparatoriano que ya se da por vencido, están entrenando hoy jueves y el partido es el domingo, y dice, ya nos va a ganar la otra preparatoria, pues ya para qué entrenamos. Y el entrenador le dice, no, nada de eso, a ver, carga a este compañero en tu espalda y avanza a gatas desde el inicio del campo a la mitad. Y le dice, pero no puedo, está muy pesado. No, hazlo y vean lo que pasa. Brock, no bajes las rodillas, solo manos y pies. Eso es. ¡Con fuerza! A la izquierda. Eso es. Un buen esfuerzo. Así, Brock. Lo estás haciendo bien. Sigue avanzando. Eso es. No, no vas a poder. No va a llegar. Buen inicio, más a la izquierda, más a la izquierda. Ya detente, olvídalo. Eso es, Brock. Buen ritmo. No es posible. Lo está logrando. Así, Brock. Así. ¿Ya llegué a la 20? Olvida la 20. Dame lo mejor. Continúa. Muy bien. No, no te detengas. Puedes dar más que eso. No he acabado. Estoy descansando. Tienes que avanzar. Continúa. No te rindas hasta que lo des todo. Eso es. Avanza. Avanza. Avanza, Brock. Sigue avanzando. Las rodillas arriba. ¡Sigue avanzando! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza, Brock! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Avanza! ¡Eso! ¡No te rindas! ¡Avanza! ¡Sigue adelante! ¡Que tus rodillas no toquen el piso! ¡Así! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡No te rindas! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sigue adelante! ¡Sube las rodillas! ¡Avanza! ¡No te rindas hasta que lo des todo! ¡Continúa, Brock! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Avanza! ¡Dame todo lo que tengas! ¡Muy bien! ¡Avanza! ¡Mis brazos! ¡No te rindas! ¡Dame lo mejor! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es pesado! ¡Sé que es pesado! ¡No puedo más! ¡Negocia con tu cuerpo, que te dé más fuerza, pero no te des por vencido, Brock! ¡Avanza! ¿Me escuchas? ¡Avanza! ¡Vas muy bien! ¡Sigue avanzando! ¡No te des por vencido! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Duele! ¡Ya sé que duele, pero avanza! ¡Solo avanza! ¡Entrégame el corazón! ¡30 pasos más! ¡Solo avanza, Brock! ¿Qué esperas? ¡Avanza! ¡Quema! ¡Deja que queme! ¡Mis brazos duelen! ¡Da el corazón! ¡Solo avanza, Brock! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡Te prometo lo mejor! ¡Lo mejor! ¡No te detengas! ¡Avanza! ¡Es duro! ¡No es tan duro! ¡Solo avanza! Y el joven perpetuano avanza y da todo lo que está en él y cruza y llega. Entonces, jóvenes, por favor, regresando a sus clases, luchen por esos sueños que tienen. No se detengan, por mucho que les digan no puedes, ya abandona, adelante. Y los saludos que nos mandan nuestros radioescuchas precisamente nos motivan, Nayeli, y nos llevan a dar lo mejor de nosotros como conductores. Claro, me llegó un mensaje de mi querida madre y diciéndonos, felicito a los conductores del programa, ya que comparten información muy adecuada al contexto que estamos viviendo. Muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por escucharnos. Bien, pues ya nos vamos con ese gran saludo, con esa motivación que nos acaba de dar tu mamá, con ese mensaje. Daremos siempre nuestro mejor esfuerzo. Nos despedimos con estas frases del mejor esfuerzo. O una canción. Vamos, Nayeli. Por si acaso no regreso, de Celia Cruz. Por si acaso no regreso, de Celia Cruz. Y allá Memo en cabina nos la pone. Vámonos. Sigo esperando y al cielo rezando.